Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Comenzamos aquí con esta música, con todas las ganas, un hermoso día, por fin el sol ya está durando acá, desde la FM Box 102.9 comenzamos un nuevo programa de Club 60, quien les habla Adrián Pontari y en la producción y en la conducción del programa, valga la redundancia, y en la operación técnica puesta en el aire y ainda más, el señor Damián Spadea, que está así como siempre. El club de fan de Damián Spadea está en la puerta pidiendo autógrafo. Es medio exquisito, da turno para firmar hasta 10. Hoy está generoso, 20 chicas van a recibir el autógrafo del señor Damián Spadea. Bueno, amigos, pero vamos a comenzar siempre aquí en Club 60 con toda la buena música que nosotros hemos vivido, sentido y recordado, ¿por qué no? Que no es solo para recordar la música, sino también la música también un efecto, diríamos, no sé si sedativo, pero sí la música de nuestra época, 60, 70 y 80, es una música que con los años y con las cosas de la vida y la misma evolución, si se puede entender por evolución lo que nos está pasando. Yo sigo que lo único que seguimos como en la época medieval o anterior, pero estamos con más métodos más modernos, pero seguimos igual, ¿no? La dictadura, la violencia, la inseguridad, todas esas cosas que estamos viviendo no han cambiado nada. Desde que tengo uso de razón, esas cosas están pasando. Es decir, cuando llegan ya los años, pues te acostumbras, pero lamentablemente es una pena tener un mundo tan lindo y estropearlo nosotros. Creo que en realidad los depredadores en el género humano y también, no en el género humano, en el mundo animal, en el mundo vivo de los seres vivos, creo que es el ser humano, es el verdadero depredador. Los demás todos comen para comer o hacen otras cosas, salvo raras excepciones que trabajan para ganarse el pan de cada día y estudian y hacen cosas buenas también, hay solidaridad con sus semejantes. La mayoría de la gente, y me cuento también, somos bastante refractarios a todo ese tipo de estímulo. Bueno, una lástima, pero deberíamos, a veces te haces un examen de conciencia y tenés que darte cuenta que hay una vida mejor quizás, y no es porque sea más cara, sino que sería con más voluntad o con más amor, ¿no? Bueno, pero amigos, no está para el filosofeo con esta tarde maravillosa, un día esplendoroso, así que vamos a aprovecharlo también, como le decía, la música también ha evolucionado, es decir, no es ni mejor ni peor, la música marca el estilo de vida de una época, ¿no es cierto? Nosotros en los 60 no era una cosa, hubo un cambio cultural muy grande con los Beatles y toda lo que se le llamó la invasión británica, española, francesa, sí, un mundo moderno distinto al que nosotros vivíamos acá, y bueno, y eso cambió también los paradigmas de vida, ¿no? Así que por esa misma razón no se puede hablar de buena o mala música. Cada cual tiene la música que en su momento marca un estilo de vida. Para mí es eso, no tiene otra connotación. Para nosotros los que ya tenemos varios años y muchos recuerdos, tenemos otra, nos han forjado nuestros mayores de otra manera, ni mejor ni peor. Siempre diría, hoy sería mejor porque las posibilidades de educación son mucho más a mano de las generalidades. Ir a una facultad hoy todavía es bastante factible, pero mientras que en otros momentos era bastante muy complicado, muy difícil, y mucha gente, muchos chicos, muchos muchachos Nos ha tocado que la necesidad de trabajar de día y estudiar de noche e ir a la secundaria de noche, y también a la tecnológica también tenías a la noche también tenías turnos para asistir a escuela, ¿no? A la facultad, por ejemplo, digo, como en otras también, que te hacías todo y después presentabas los exámenes y las presenciales eran menores. Pero de cualquier manera eso implicaba un gran sacrificio. Yo no digo que sea muy fácil eso, pero sí está la posibilidad de conseguir cosas que te pueden facilitar el estudio, ¿no? Así que bueno, por eso mismo digo que no, la música no yo creo que no merece que tampoco se le diga si es mejor o peor. Para mí la música marca el estilo de vida que hemos vivido, mejores, peores. Para nosotros la música tiene un, por ese momento era un estilo que apelaba al sentimiento, al corazón, había mucha ingenuidad, mucha inocencia quizás, y quizás después hubo un despertar, los mismos años también te despiertan de determinadas cosas, y hoy vos ves la música más bien se grita, salvo casos, estilos muy particulares, el estilo de la música, de los intérpretes, hay mucho de un poco, no sé si digo bronca, pero sí de reclamos de una vida mejor, no sé, me da la sensación de que hay, los grados de violencia son muchos mayores, no olvidemos que también hubo guerras que hicieron pelota a medio mundo también, pero esto ya es una, eso lo vemos en el día a día en la calle, ¿no? Así que bueno, nosotros, nuestra música sigue siendo la mejor para nosotros y vamos a disfrutarla, amigos. Y quién dice que no, que también mucha gente joven también le agrade esa música. Siempre han llamado también mucha gente joven, sorprendiéndose a veces de la calidad de música y del estilo, del sonido, de lo que significa por ahí un estado de tranquilidad, de estudiar, de estar con música más que te acompañe más, ¿no? O para a veces para viajar. Pero bueno, estos son cada uno las aceptaciones de la música como es. Nosotros decimos que Club 60 es un revival de nuestras vidas. Podemos decirlo así, quizás exagerando un poco, ¿no? Obviamente. Por eso, bueno, vamos a arrancar entonces con toda la música de los 60, 70 y algo de los 80 también, ¿por qué no? Y vamos a enseñar con nada menos que con el señor Toto. En realidad el señor Toto no es el señor Toto, es una banda estadounidense, ¿no? Formada ya por el año 75-76 en Estados Unidos, y bueno, con muchos y aparte por destacados músicos de sesión, ¿eh? La agrupación combinaba diferentes estilos musicales como blues, funk, soul, pop, bueno, distintas corrientes del rock también. Han vendido más de 40, 50 millones de discos, en los cuales más o menos unos 15 eran de estudio, y bueno, que también tienen lo suyo. 5 fueron en directo, directamente fueron directamente a la comercial, y después, bueno, varios premios, como 5 o 6 premios Grammy. Bueno, así que bueno, no expandamos, no nos extendamos más de eso, y esta maravillosa banda también ha hecho un tema muy lindo, ¿eh? Hold the line, the line. Club 60, obviamente, por la Vox. It's not in the way that you stare to the end. 360. Conducción y producción, Adrián Pontari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Willy Bully, sí señor, Sam de Sam y de Pharaohs. Ese grupo era el inicial, el original, era la mayoría eran muchachos de venezolanos y colombianos. Mirá vos qué cosa, justo lo que se peleaban entre ellos. Bueno, estaban ahí formando un grupo que, bueno, Sam de Sam y sus Pharaohs se vestían también con esas túnicas, las cosas arriba de la cabeza. Bueno, y hizo un primer tema que después eso le valió mucha fama, obviamente, y dieron un montón de temas siempre de ese mismo estilo, así más bien dándole un ritmo más cómico, no así cómico, más alegre. Entonces, Sunny Sunny, su primer gran título, Wooly Wooly. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, le damos primero un saludito a don Gustavo, ¿no? De nuestro representante Córdoba. Gracias, Gustavo. Un abrazo grandote para vos y para toda la gente, para Córdoba. El gran cariño de siempre, los grandes recuerdos de una hermosa provincia con ganas de siempre de estar pegando una vueltita. Y bueno, mi amigo, bueno, gracias por tus palabras y bueno, vamos a seguir con la música entonces y esperemos que sea de tu agrado y de todo el agrado de toda la gente. Y bueno, Gustavo Cristaldo nos manda saludos para toda la audiencia, así que desde Córdoba, así que se lo transmitimos porque vale, es una persona con principio porque quiere saludar a todos los socios del Club 60. Bien, seguimos, nada menos que el señor Josie Fame. Es un músico británico y de jazz, conocido por ser un capo con los teclados en general, órgano, piano, todo lo que sea teclado, hasta el timbre toca muy bien. Así que ha cantado muchos temas con el grupo que formó Bill Wyman. Así que bueno, vamos a escuchar de George Fame, Stringing Woman. Got me a motor, the hottest thing in town. Weaves through traffic, can really burn a Jaguar down. And when I fix her tuning and calibrate her speed, Mama than a hot rod need. We got afterburners, but to keep them here. Say I use airline fueling, but I never did. It's good old moonshine whiskey that keeps that thing alive. And boy, it moves her into overdrive. While about that sweet hot gal of mine, worry about her waiting on down the line. She's a streamlined woman, get me to church on time. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Neil Diamond, que cuando habremos escuchado cantante, compositor, también fue actor y ahora está de productor también musical, con muchos éxitos, más de 100 millones de discos vendidos, amigos. Así que realmente, y bueno, arrancó allá por el 60 y no paró hasta el... hace un par de años dejó ya de actuar, sí, cada tanto hace algo esporádico, pero ya no con la frecuencia y menos, ya te digo, se dedica a la producción musical. Bueno, un clásico de Neil Diamond, Cracklin' Rose. Cracklin' Rosie, get on board. We gonna ride till there ain't no more. We'll go taking it slow. And Lord, don't you know, I'll have me a time with a poor man's lady. Hitching on a twilight train, ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song, sing when I want. Don't need to say please to no man for a happy tune. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Cracklin' Rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, play it now. My baby, Cracklin' Rose, and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's all right, 'cause we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Cracklin' Rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, my baby. Crack them nose and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's all right, 'cause we got all night. Set the world right. Find us a dream that don't ask no question. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, presente los David Brothers, ¿no? Los hermanitos Brothers, Dube. Andamos bien. Dube Bros o Dube Brothers. Y qué tema, es un tema que lo vemos también, muy popular, muy lindo, muy, muy aceptado por toda la juventud de esa época y que realmente la pegó lindo. Y nada menos que es. Y mirá, escuchen la música. Ese es el título, amigos. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Hola Javier, hemos recibido sí tu la publicidad de los 60 correspondiente al martes, así que la hemos visto, está buena, la vamos a pasar cuando termine el programa, la pasamos. No, fue un chiste, ¿eh? Ya, sí, la vamos a pasar. Bueno, muchas gracias, como siempre, atento, te mandamos de acá. Damián y yo te mandamos un cordial saludo. Gracias siempre por colaborar con el programa, siempre un socio distinguido de Club 60. Bueno, vamos a dedicárselo al amigo Javier este tema, agradeciéndole Dion y de Belmont, un grupo de uno de los pioneros del estilo doo-wop en Estados Unidos. El grupo nació ahí en el Bronx y bueno, han marcado toda una época también con ese estilo muy particular de acompañamiento vocal a los temas ya de la música pop, ¿no? Así que vamos a de Dion y de Belmont, de The Wanderer. I tear open my shirt and I show a rosy on my chest, 'cause I'm a wanderer. Sí, señor, Air Supply y un tema, se quedó enganchado, así que lo vamos a pasar directamente. Air Supply y goodbye, nos vamos, che, nos vamos, si seguimos así, nos vamos. I know how hard you tried, you deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize. I just can't live a lie. have a chance at the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful to me. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, amigos. Seguimos con la música aquí en Club 60 con todo lo que podemos. Bill Wyman y sus Rhythm Kings desapareciendo en la noche, ¿eh? Una hermosa banda londinense y gran. Muy bien, vamos a la música. Vamos a la música, no hablemos. Mano Franelli. Échale. I move nearly every day, trying to drive the blues away. I do what I wanna do, know who I'm talking to. Heading down the highway, always do it my way. It's a very nightly, it's a very nightly, it's a very nightly. My pay in cash, kings, queens, or jacks. Life is like a card game, playing for the price of fame. Riding down another tune, get another dressing room, cut another piece of cake, looking for a big break. Disappearing night. Club 60, obviamente por la Vox. Sí, señor. Nada menos que la señorita Grace Jones. Su verdadero nombre, Graciela Mendoza. Modelo, actriz y cantante jamaiquina, ¿eh? Una apariencia de man. Yo no me le animo. Usted, no sé, usted verá, ¿no? Yo necesito un hombre. Dice, I need a man. Así que, el tema de Grace Jones, I need a man. Todos los martes de 16 a 18 horas. Nada menos que, sí señor, inolvidable John Lennon, el alma mater de los Beatles, nada menos. Y Stand By Me, espera por mí. I won't. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Four Tops. Four Tops, nada menos que un cuarteto estadounidense activo allá desde el... Muy joven, muy, de 54, 55, bueno, uno de los más, más que se mantuvieron, digamos, intactos durante un montón, 40 años, che, 40 años estuvieron todos juntos. Después en el 90, bueno, se fueron cambiando, ¿no? El último quedó allá, quedó uno solo del original de Four Tops. Pero mientras marcaron toda una historia como cuarteto, fue uno de los más longevos y más sólidos, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar de Four Tops, No Puedo Contenerme. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muchas gracias, Hernán, por el sticker que te has tomado la molestia. Está buenísimo, muy buena creatividad. La verdad, sí, señor. Justamente es una buena representación. La radio antigua y el amigo inolvidable. Así que, bueno, muchísimas gracias y está guardado eso. Te agradecemos mucho, tanto Damián como yo, por supuesto. Bueno, te mandamos un abrazo grandote y sabes, vos pedí el tema que te vamos a cumplir. Mirá, no, hasta ahora llevamos 100% de cumplimiento. No quiere decir que no falle, ¿viste? El Titanic también se hundió, ¿viste? Así que no jodamos. Pero mientras podamos lo vamos a hacer. Tanto Damián como yo lo buscamos, ellos acá buscan en la discoteca, y si no, a veces la traigo yo directamente y la sumo a la grabación y ya queda armadito. Vos pedí, después vemos. Para la excusa siempre hay tiempo, ¿viste? Te mandamos un abrazo. Seguimos con la música, entonces. Gracias, Damián, Hernán. Así que bueno, seguimos. ¿Qué tenemos ahora? Ya me perdí. Mira, tú llamó. Bellamy Brown, también los hermanos Bellamy y un dúo de estadounidense, también de música pop y country sobre todo también, los hermanos David y Homer Bellamy en 1968 hasta actualmente siguen cantando. Vamos a escuchar de los Bellamy, Crossfire. Club 60. Sleep. Some nights you just don't show. When you're pushed and life won't go. Your dreams get lost in your sorrows grow. You read and try to watch TV. A drive out to the sea. You might break down, but you can't break free. Standing in a crossfire, hanging from a live wire, reaching for a lost smile and hiding in the web. Standing in a crossfire. They photograph your mind and leave a trace of her love and time. At night, you live a smoky past. Try to break the spell she cast. You start out first, but you end up last. Standing in a crossfire. Todos los martes de 16 a 18 horas. Lo que estamos escuchando es un señor inglés allá por los 70, Les Humphries, arma un grupo con un gran número de intérpretes, de cantantes, pero de etnias diferentes. Quería hacer algo como un mundo unido, ¿no? Una cosa así. Y bueno, y han grabado algunos cosas, algunos buenos temas, cosas. No, Adrián, déjate joder, ¿dónde estás? Salí del barrio, pero no es para tanto. Bueno, la cuestión es que ha hecho algunas canciones, pero lo que pasaba era realmente los costos eran muy grandes para trasladarse, las giras y todo, no daba para tanto. Así que en el 78 no bancaron más y tuvieron que diluirse. Pero mientras dejaron buenos temas. Y este es uno de los más clásicos que quedaron. Formaron, por supuesto, el grupo se llamaba como él se llamaba, Les Humphries. Y el tema, o sea, ya está, ustedes lo están escuchando, Mama Lou. Así que vamos a disfrutarlo. ¿Cómo lo bailábamos también esto? Mama Lou, Mama Lou, Mama Lou, Mama Lou.

Son, won't you stay and keep Annalee company? Take a load off Fanny, take a load off Bree, take a load off Fanny, and you put the load right on me. Crazy Chester followed me. He said, I will fix your rat if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, no, I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed me when you can? Put the load right on me. Put the load right on me. Muy bien, Xavier. Ahora pasamos la publicidad tuya, a ver cómo suena. Gracias, muy amable. Ahí va, Muy buenas tardes a todos, aquí Xavier Xencián Bretero del Cian Escuadra los saluda. Hola Adrián, ¿cómo estás? Una vez más aquí presente en Club 60, el mejor programa de la tarde del martes, siempre por Radio Box. Bueno, acá estoy en la calle, por la vereda, pateando, buscando laburo. Estoy en eso justamente, buscando trabajo, ya que me quedé otra vez de a pie en el tema. Después de un tiempito de poder conseguir una changa. Y bueno, hay que tratar de remarla como se pueda, con fuerzas, porque bueno, los impuestos siguen llegando y son bastante fuertes, así que hay que darle para adelante de alguna forma. Pero igual no iba a dejar de estar presente en el programa, presentando esta vez una nueva publicidad que seguramente, Adrián, tendrás en los archivos privados, seguramente. Esta vuelta presentamos una publicidad de Ford Falcon de 1973. Sí, el cuatro faros cuadrado, para los que lo conocen. Que aún, si te fijas, todavía siguen rodando. Bueno, espero que les guste, que les traiga lindos recuerdos de un tiempo mejor. Y bueno, remándola para ver si puede llegar un mejor tiempo. Les mando abrazos a todos. Será hasta la próxima, próximo martes, en Club 60, Radio Box. Cada día es una hoja en blanco que salimos a escribir con todo. Hay mucho que hacer. Y Ford Falcon es el auto que elegimos para escribir la historia de cada día. Por sólido. Por confiable. Por aguantador, por gaucho, por defender con todo lo que invertimos en él. Ford Falcon está con todos. Sí, cómo no, sí, buenísimo. Che, el 73 no era el Futura, por yo por ahí no me acuerdo. Mi viejo le regaló, cuando dejó de manejar, le regaló a uno de mis hijos, le regaló el Falcon que él había comprado y que lo tenía, lo estaba usando, lo tenía impecable, así que se lo regaló a uno de mis hijos, el mayor. Así que, pero creo que el que le faró el cuadrado, creo que era. El de mi viejo no, era el de que tenía el asiento uno único, ¿viste? No tenía butaca. Pero me parece que el Falcon llevaba el Futura, creo que era, ¿no? Así que bueno, pero sí, la publicidad hacía. Y en cuanto a lo del laburo, sí, es terrible. lo que está pasando. Yo creo que es un momento muy difícil. Lamento mucho porque sé lo que es quedarse sin trabajo, y con familia por ahí. Es probable que vos tengas familia, o con quien compartir tu vida, y se hace jodido, sí, y difícil. Pero bueno, te deseo lo mejor de la suerte. Si vos querés pasarte el aviso y querés decirnos cuál es tu especialidad, no es una agencia de publicidad de nada, pero en lo personal yo trataré de ver si hay algún laburo, y de acuerdo a lo que vos, es tu especialidad o tu cosa de hacer, encantado de la vida. Podés mandar acá a la radio, mandás una hojita al coso y después lo levantamos de acá, y si se puede hacer algo, encantado. No te digo nada porque no, ya te digo, mis hijos tuvieron que juntarse y poner una empresita, porque también los pasó uno con 21 años de empresa, tuvo que salir para adelante con dos hijos y familia, y bueno, como todas las cosas, viste, ahora están trabajando para ellos. Pero bueno, no es fácil, y menos en estos momentos tan movedizos, ¿no? No sabes para dónde vamos, para todavía, nadie sabe todavía para dónde vamos. Bueno, eso sí, es lamentable, porque supongo que por tu voz sos un tipo grande y se hace jodido. Bueno, te deseo de todas maneras la mejor de la suerte en el sentido de la búsqueda de laburo, y como siempre agradecerte también la colaboración para Club 60. Esto está hecho a pulmón, así que compartimos los buenos momentos con la gente así que comparte también y se hace partícipe de lo que estamos intentando hacer, ¿no? Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, y bueno, que la próxima charla sea que enganchaste algo que estás buscando. Te mando un abrazo grandote. Gracias, ¿eh? Albert West, ¿no? Albert West, cantante pop, productor también holandés. Bueno, ahora dice de Países Bajos, ¿no es cierto? Allá arrancó por el 72, 73, por ahí, sí. Y tuvo mucha popularidad de golpe, arrancó enseguida, muy bien. Tuvo en Alemania, Austria, como decía, en Países Bajos, éxitos como tema, muy bien, un tema Sheila, otra Till Laura I Love Her, Jane Ham Latley, que es justamente, mira, pero déjame ver acá el papelito porque tengo que anotarme, a esta altura ya la cosa no va tan simple, tengo que hacer el menú, lo tengo que preparar. Sí, Jane Ham Latley. Así que Albert West, el holandés, va, Países Bajeño. I only met you just a couple of days ago. I only met you and I want your love and soul. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. For me, I only had to see the sunlight in your hair, your soft, soft silhouette to know I'd always care. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. Dreaming.

if it's wrong or right, the moment rushes by and fades into the night. And the longer that we wait, the more we hesitate, the more the chance we'll lose it. We've been given this time, so let's use it right here and now. Here's all the truth we'll ever know. All we can do is trust in where the feelings go. Everybody gets so scared when something happens fast. They're too afraid to care, afraid that it won't last. And when it comes to you and me, we've got no guarantee this love is gonna make it. But we've been given a chance. Our minds, we won't regret it. Don't ask too much, we just not get it all. Right here and now, right here and now, it's all that matters anyway. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Este grupo musical de King Bees, grupo musical neoyorquino, formado en el 64-65, con muy poca producción discográfica, 5 o 6 singles y un álbum o dos que andan dando ahí. Se disolvieron en el 69-70, anduvieron... Pero no tuvieron, pero sí algunos temas que realmente son notables. Este particularmente me gusta. Stockholm, va a decirlo bien, Stockholm Blues. Starry night on New Year's Eve. I hold on to what I. Promise I'm here to keep. I still don't know your name, my Stockholm blues. City lights shine bright and clear. Someday soon you'll find me here. You see me running to your door with a love that will encore. A brick has left a wall. But until then, my faith will grow. Your eyes and you will know. You see me smile through sparkling snow. Your lips I won't resist. The bliss after your kiss. 97 0044. I'll be hanging around and knock on your door. Todos los martes de 16 a 18 horas. Tú sé così. Sí, señor. Freddy Tadeo. Freddy Tadeo. Mirá vos. ¿Cómo voy a decir Freddy Tadeo? Estábamos hablando de Freddy Tadeo. Fred Buongusto. Su verdadero apellido era Buongusto, ¿eh? Pero bueno, se lo cambió él porque queda más paquete. Buongusto. Es Fred Tadeo. Fred Tadeo, no. Fred Buongusto. Fred Tadeo, no, Fred Buongusto. Cantante italiano, compositor, tuvo su época de apogeo allá en los 60 y 70. Puso varios éxitos en Europa y sobre todo, aunque parezca increíble, en Brasil. En Brasil, mirá, tuvo, inclusive tuvo, trabajó también estrellas, con estrellas como Vinicius de Moraes y Toquinho, no es moco de pavo. Así que hizo música para más de 25 películas y actuó en casi 20 de ellas. Así que, mirá, realmente toda una historia la de Freddy. Le decíamos Freddy, primo de papá, no sé cómo era el tema, la verdad, no sé. Pero era, según mi viejo afirma que era primo mío. Bueno, pero yo lo acá estuvo en Argentina y estuvo, pero no sé, yo qué sé, si era paisano o era primo. No tuve tiempo de charla porque yo viajaba en esa época. Bueno, Fred Buongusto y su tema, un hermoso tema, ¿eh? Tú sei così, tú eres así. Per questo ti voglio bene. Ora sei tu il mondo che m'appartiene. Basta solo che un momento chiudi gli occhi e poi comincio io. Fatti chiari, non volevo innamorarmi più.

recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad, donde yo llegué a encontrarme. Salté de la cama, bajé al bar, tú te hallabas junto a mí. Perdona, te dije, sonreí, me miraste, fui feliz. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle, buscando la por www.fmradiobox.com. Barry Manilow, un cantante, compositor, pianista, con muy buena producción de música, buena música melódica, y también de la otra movida. Y bueno, vamos a escuchar de Barry Manilow esa vieja canción. Linda, romántica, una baladita. Candles burning, glasses are chilled, and soon she'll be by. Hope and pray she'll say that she's willing to give us another try. And if all those plans that put on the old 45s, and maybe the old songs will bring back the old times. Maybe the old lines will sound new. Maybe she'll lay her head on my shoulder. Maybe old feelings will come. Staring at the phone, sweet old songs, I'm counting on you to bring them back to me. I'm tired of listening alone. Maybe the old songs will bring back the old times. Maybe the old lines will sound. She'll lay her head on my shoulder. Maybe old feelings will come through. Or maybe we'll start the cry and wonder why.

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, Lindsay Paul, Lindsay de Paul. Y un tema muy lindo, que es conocido, también ha hecho, tiene, mirá, desde el año 60, lo hacían también en Dulzame, que es el título en castellano, lo hicieron el trío, los tres sudamericanos, que era un trío paraguayo que se la compañía grabadora le cambié porque decía que lo que era paraguayo era muy localista, entonces le pusieron los tres sudamericanos, una chica con el marido y el hermano, que realmente se fueron a España y la hicieron toda, así que. Pero esta es el caso de Lindsay de Paul, es la versión americana, o norteamericana, o inglesa, como le quieras llamar. Y el tema es Sugar Me, es lo mismo, Endulzame, y lo vamos a escuchar por la chica, la original. One for you, and one for me, the one and one, pardon me, comes to three. Looking sweet, and all the while, hid behind the smile was Zachary. I'm a go-between. Save me, save me, baby, baby, sugar me. Gotta get my candy free. Sugar me, baby, sugar me, my baby, baby, sugar me. Gotta get my candy free. Sugar me by night, sugar me by night. Sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar. Count me in from one to two, for nothing more or less we'll do, just me and you. Honey sweet and harmony will melt away the bitter memory. It's gotta be. Save me, save me, baby, baby, sugar me. Gotta get my candy free. Sugar me, baby, me, my baby, baby, sugar me. Gotta get my candy free. Sugar me, baby. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, Hernán, la respuesta por tu inquietud, desde ya muchas gracias. Que bueno, el tema es muy simple. Mirá, primero, llevo 15 años con Club 60, que es mi colección de música, que con un amigo empezamos juntos a pasar porque era, nos gustaba, nos juntábamos todos los fines de semana para almorzar o cenar juntos en familia. Y después se nos ocurrió hacer eso, después por necesidades familiares posibilidades familiares, me quedé solo con Club 60 y seguí adelante con la colección de música que yo tenía en mi poder. En realidad era yo que siempre toda mi vida coleccioné música. Y aquí que esos 15 años te queda mucho de la memoria. Aquí que ahora con los años la cuestión se te espianta. Entonces, ¿qué hago? Tengo un mataburro que me hace recordar algunas cosas que viste, fechas o de no meter la pata, por ejemplo, de no confundir, yo qué sé, que Nino Bravo es holandés. Pero esos datos yo los tengo, sí, los tengo anotados, porque ya la memoria no me encierra para tantos temas. Calculá que si bien son temas conocidos, la mayoría, algunos se los he actualizado, por supuesto, pero son que ya los tengo. Por ejemplo, el que estás escuchando, vas a escuchar hoy, es un tema, un clásico de todos los clásicos. Entonces sí, algo tengo, algún mataburro tengo, porque si no, ya no la memoria ya no me da tanto como para eso. Y quizás por otras cosas, viste, que vos tenés tantas ocupaciones, tantas preocupaciones por lo que pasa en el país y con la familia, que el laburo también es un problema. Bueno, todo ese tipo de cosas que por ahí entonces te llevan a esto, que la memoria está en muchos lugares y el rígido ya está casi completo. Así que esa es la verdad. Gracias, Hernán. Te mando un abrazo y un abrazo grandote y agradecimiento por tu inquietud. Seguimos entonces con la música. Joseph Fain, que estábamos hablando, tecladista, cantante, de larga experiencia, y un clásico, Sunny. Well, yesterday my life's filled with rain, Sunny. You smile at me and really ease the pain. All the dark days are done, the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true, I love you. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, Beatles, que sí, se llama cuando sonaban eso, cuando lo nombraron caballeros de la corte. Bien, vamos ya directamente. Beatles, todo lo que necesitas es amor. Nothing Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Sí, señor, The Searchers, y una banda británica, a principios de los 60, con la época de los grupos de la invasión británica, muy buena tema, de la época como los Beatles, The Hollies, The Swinging Blue Jeans, bueno, todo ese grupo, ellos también integraron esa banda, y vamos a seguir escuchando buena música. ¿Podemos estar todo bien? Bien, entonces seguimos. Que Searchers y agujas y alfileres. She feels me. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Gary Lewis y su Playboy. Gary Lewis, el hijo del famoso Jerry Lewis, que fue el comediante junto con Dean Martin, ya lo hablamos muchas veces, un gran cantante, músico, cómico, y aparte, baterista también, tocaba la batería. Bueno, Gary Lewis y sus Playboys y Roll Over. Over. Todos los martes de 16 a 18 horas. A ver, los hermanos Bellamy, y con el tema Deja fluir tu amor. Let your love fly high. 60, obviamente por la Vox. Muy bien, amigos. Como siempre, cuando se termina, decimos, bueno, se terminó acá. Pero gracias por la compañía que me hacen. Gracias, Xavier, Gustavo. Hoy mandamos bien, así que Hernán. Así que también Santiago del Estero, Alberto, te mando un saludo. Recién recibí tu celular, que estaba tu mensaje, y ya estaba terminando el programa, pero me estabas escuchando. Así que, bueno, te mando un saludo grande, espero que te encuentres bien. Y gracias por estar ahí acompañándonos, por compartir este momento. Así que, amigos, como siempre, les deseo que tengan una buena semana. Hernán, suerte, vale, con todo, hermano, padre para adelante. Ese Javier también, por supuesto, que vaya todo bien. Y nos reencontramos, sí, es una forma de vernos. Nos reencontramos el próximo martes aquí en la Vox 102.9 de Quilmes. Y agradece también a Damián, como siempre, los martes. Siempre, vos estás siempre acá, así que es tu casa. Así que gracias por compartir. A mí es un gusto compartir, como siempre, todos los martes estar acá. Esta emisora para mí fue por elección. Les puedo garantizar, amigos, que era realmente es un gustazo estar acá, compartir con la gente acá de la emisora. Es un programa, un momento, una charla. Así que es un doble placer, un privilegio estar con ustedes ahí del otro lado, y un privilegio estar acá con los amigos de la FM Box. La verdad, un gustazo. Bueno, amigos, hasta el próximo martes, si el barbudo así lo dispone. Gracias, abrazo grandote y para adelante. Vamos. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up. Good life, goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.